Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando Amerindio, una canción que encontramos en el repertorio que nos dejó el gran Joe Arroyo. Es un homenaje a los pueblos indígenas o a los aborígenes. Esta canción vio la luz por allá en el año 1982. El gran Joe Arroyo, una producción discográfica titulada El Campeón, incluyó esta canción. Y es que con motivo de Navidad nos volvemos un poco más sensibles con los discriminados, con los olvidados. Y en este caso quiso hacer un homenaje a esos pueblos que estaban habitando el continente americano incluso antes de la llegada de los europeos. Bien por el Joe Arroyo, que siempre lució reivindicativo con la herencia africana y también con los pueblos amerindios. Gracias por acompañarnos, deseándoles a todos una feliz fiestas navideña. En nombre del Café Mañanero, todo el equipo que conforma este programa. Es importante recordar que no solamente estoy yo, sino también Adolfo Jiménez del Río, Vicky Cuervo, Carlo Angulo, asimismo Evelyn Lambert, que se ha vinculado recientemente, y una serie de colaboradores, entre los que se destacan las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Hoy justamente nos van a estar acompañando con asesoría jurídica de interés para las personas migrantes. El Café Mañanero, de esta forma le estamos dando cordial bienvenida a una nueva temporada. Entra oficialmente el invierno. Bienvenido. Ya van a empezar las fiestas. Acerca la Navidad. Aquí tenemos la Navidad. Saludos a todos los pueblos. Estamos comenzando el Café Mañanero y estamos a nombre de Monkeys Urban Food. Recuerden, en Gran Vía Fernando el Católico número 57, igualmente en Poeta Masi Ross número 16 y en Mislata en calle San Antonio 132. Hoy con una gran promoción. La pieza de pollo a solo 1,30 euros. Aprovechar todos los buenos precios de Monkeys Urban Food, pero sobre todo su sabor. No solamente en lo que tiene que ver con pollo, sino también con hamburguesas. Gran variedad de hamburguesas, costillas barbecue y mucho más. Monkeys Urban Food, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Como esto es devoción, que pasen un feliz año, le deseo. Saludos, estamos en plena temporada navideña. Así que nuestro abrazo fraterno a todos nuestros oyentes, empezando por esa población inmigrante que seguimos de una forma especial. Nuestro compromiso de cara al próximo año es reafirmarnos en nuestro contenido. Comenzamos el café mañanero correspondiente al miércoles 21 de diciembre. Comienza oficialmente el invierno. Hace frío. Miramos precisamente la temperatura en el inicio de la jornada, 8 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 19. Algo de viento. En todo caso, cielo despejado. Eso sí, con intervalos nubosos. De inmediato pasamos a la bolsa. Atención, los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Ayer estaba a 1.05. Se recupera la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo alcanza los $80.22. Sube un 0.28%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 8.185 puntos. Se mantiene en comparación con el día anterior. También les compartimos titulares que tienen que ver con la economía. El Senado aprueba sin cambios los presupuestos 2023, por lo que ya van directamente al Boletín Oficial del Estado. Comisiones Obreras subirá un 2% el sueldo de su Federación de Servicios con cláusula de revisión, según el IPC. Así comenzamos el café mañanero. Y atención a este titular. Según el Ministerio de Trabajo, se estudia si se sube el salario mínimo hasta los 1.082 euros o a más de 2 millones de empleados. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares que en materia de inmigración estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Las organizaciones no gubernamentales llevan hoy al Congreso la ley para la regularización de unas 500.000 personas migrantes que se encuentran en territorio español. Por otra parte, mensajes o insinuaciones no deseadas son catalogadas como las ciberviolencias sexuales más normalizadas entre mujeres migrantes. Miramos también al otro lado del Atlántico. La Corte Suprema de los Estados Unidos mantiene la norma que permite la expulsión de inmigrantes de manera inmediata. Ya en lo que tiene que ver con deportes, para el día de hoy, destacamos, hombre, la celebración de Argentina no es un dato menor. Más de 4 millones de argentinos recibieron a la selección campeona del Mundial de Qatar. Eso sí, no pudieron culminar el recorrido en la caravana y tuvieron que salir en helicóptero después de se viera interrumpido el trayecto del autobús. Un autobús descapotable. Repito, las interrupciones debido a las aglomeraciones en el recorrido. Una vez más, felicidades a Argentina, empezando por su capitán Lionel Messi. Así comenzamos el café mañanero. Hoy con fondo navideño hemos querido cambiar un poco y meternos de lleno en esta linda temporada. Asalto navideño es el título de esta canción que nos ha acompañado. Y tenemos mucho más para compartir en este día. Estamos desempolvando totalmente el repertorio navideño latinoamericano. Sonidos del Caribe, sonidos de América Latina, que nos acompañan en este día aquí en la costa mediterránea para España y el mundo entero. ¡Feliz día! Don Ramón, ay mamita, mami, mami, esto sí es verdad. Lo sabes tú, que mami. Yo quiero bailar contigo. pasa mi bomba. ¡Ay, qué bella es la Navidad! los de Hormiguero. Ahí sí hay salsa, mamá. El café mañanero completamente navideño. Oye, con Santo Coro. Estamos haciendo uso del cancionero latinoamericano en lo que tiene que ver con Navidad. Debo decirles que hay un lugar aquí en Valencia que precisamente tiene todo el sabor de Ecuador y Brasil. Se trata del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Les espera a propósito con la cena de Nochebuena y Nochevieja y durante todos estos días, por supuesto, con todos los platos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Feliz Navidad para todos sus clientes. Desde ya también deseándole un 2023 lleno de muchos éxitos y sobre todo con mucho sabor. Only One Comunicaciones. Soluciones en lo que tiene que ver con internet y comunicaciones en general. Atención a este pack. 300 megas de alta velocidad. Estamos hablando de fibra óptica. Además, 50 megas, 50 gigas. 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas. Todo esto por solo 34 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones, cerca de ti. Y deseándole también a todos sus clientes una feliz fiestas. Siempre habrá una solución con Only One Comunicaciones. Una alternativa. Operador de operadores de confianza. Sí, Only One Comunicaciones. Recuerden, en Manuel Candela, número 21, igualmente en el barrio San Isidro. Este año justamente llegó al barrio San Isidro Only One Comunicaciones. Avanzamos en el café mañanero. Mañanero con Jorge Rivera. Y aquí está el monólogo de actualidad que no te puede faltar en el café mañanero, una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día. En España se ha estado hablando en los últimos días y sobre todo este martes de la reforma del Tribunal Constitucional. El caso es que el gobierno ahora va a registrar una proposición de ley para sacar adelante la reforma. Ayer finalmente no pudo aprobarse los cambios en la forma de elegir a los representantes del Tribunal Constitucional. Los socios de investidura también han planteado una acción conjunta para sortear la suspensión de las dos enmiendas. El caso es que el presidente ha avanzado que el Ejecutivo tomará cuentas cuantas medidas sean necesarias para poner fin al bloqueo del Constitucional. Se mantiene. Para muchos, lo que ocurrió en el día de ayer fue una derrota para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Miramos también al otro lado del Atlántico lo que está pasando en varios países de América Latina, las decisiones políticas que se están tomando. Ayer dábamos cuenta de cómo el presidente Guillermo Lasso se ha reunido con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, y uno de los temas que abordaron fue la situación de la inseguridad en Ecuador. Este ha sido un año muy difícil porque se ha incrementado la inseguridad en el país suramericano, y en consecuencia el gobierno ha puesto en marcha unas medidas durísimas tendientes a contrarrestar el crimen organizado. Y en este sentido es que le ha pedido ayuda al gobierno de los Estados Unidos. Cárteles de la droga de México, de Colombia, han estado actuando en los últimos años en Ecuador, y esto, pues, lo que tienen es que a su paso dejan una estela de muertes, asesinatos. Y en Ecuador ha tocado techo. Y esa es la situación que está viviendo. Por eso se están buscando grandes soluciones, desde incrementar el pie de fuerza, de incrementar la persecución a los criminales y, desde luego, impedir que Ecuador sea un campo de operaciones. Durante muchos años, en gobiernos anteriores, se le permitió actuar a estos grupos, a las guerrillas, en fin, se convirtió Ecuador en un santuario de estos grupos, y hoy, pues, está recogiendo las consecuencias. Dice un viejo refrán que cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahora la tarea es doble. Toca enfrentar a los grupos criminales en que han venido incrementando su acción violenta en territorio ecuatoriano. Reto indudablemente para 2023. En Colombia se está hablando acerca ya de la salida de la cárcel de los integrantes de la primera línea. Estamos hablando de un grupo muy violento que se dio a conocer durante las protestas del paro nacional contra el gobierno de Iván Duque. Aquellas protestas fueron avivadas por Gustavo Petro. Posteriormente recogió el fruto de ese descontento. No era solo una protesta, y precisamente si muchos están encarcelados de los integrantes de esta primera línea, no es solamente por protestar, como en algún momento lo ha hecho creer el propio presidente Petro. No, están encarcelados por asesinato, por hurto, por secuestro, por tortura. Aunque ha dicho que quienes estén cumpliendo condena o quienes hayan sido condenados no iban a salir, todo parece indicar de que el presidente Gustavo Petro le va a cumplir a los integrantes de la primera línea, esa primera línea. Es una situación muy incómoda, muy difícil, porque es un compromiso de en la campaña Gustavo Petro. Y guste o no, con esa propuesta, pues eligieron a Gustavo Petro los colombianos, ¿no? Entonces ahora, a quienes no les gusta, ahora lo que pasa es que si es verdad, hay medio país que no votó por Gustavo Petro, ¿no? Y no tiene por qué sufrir las consecuencias de sus políticas. Lo de sacar de la cárcel a los integrantes de la primera línea está enmarcado en un proyecto llamado Paz Total. Gustavo Petro se ha abierto a dialogar, a negociar con los grupos criminales de todo linaje. Sí. Desde las guerrillas como el ELN, hasta cualquier grupo de narcotraficantes, cualquier grupo criminal. Y en este sentido, es muy incierto el futuro de lo que pueda pasar en Colombia en torno a la seguridad, porque mientras Gustavo Petro ha bajado la guardia en la persecución de los grupos violentos. Los violentos han seguido asesinando. El promedio desde que llegó Gustavo Petro a la presidencia es que se han asesinado a 15 líderes sociales cada mes. Y ese era precisamente uno de sus reclamos durante la campaña. Ya ni siquiera los menciona en las alocuciones que hacen, las comparecencias que hace ante la comunidad. Los líderes sociales ya no son una prioridad para el gobierno de Gustavo Petro. Y así sucesivamente, muchos renglones. Hace algunos días regañaba a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una señora que llegó a esa institución que es la encargada de velar por la integridad de los niños. El caso es que esa persona no tenía ningún tipo de experiencia en la materia, llegó allí por amiguismo y pues ahora le reclamaba de que algunos niños de las comunidades indígenas del departamento de La Guajira murieran, ¿no? Se había olvidado también Gustavo Petro de los niños de La Guajira, de los más pobres. Ha estado pendiente Gustavo Petro, sobre todo a los fallos en el continente contra Cristina Fernández de Kirchner. Acá en España se solidarizó con Irene Montero cuando le reclamaron por el CSI y lanzaron alguna frase que alcanzó a ser calificada como machista. Hubo voz de parte de Gustavo Petro. También ha habido pronunciamiento de Gustavo Petro contra la destitución de el mandatario peruano Pedro Castillo, pero no ha dicho absolutamente nada sobre el intento de golpe de estado del mandatario. Y así sucesivamente vamos encontrando pronunciamientos del mandatario colombiano. En lo que tiene que ver con la seguridad, está jugando con fuego, porque los criminales no entienden de política. En lo que tiene que ver con la primera línea, ha dicho que va justamente a convertir a estos que él llama jóvenes, que no son jóvenes. Lo que pasa es que para minimizar el impacto, los llama jóvenes, no son jóvenes. Algunos sí tienen menos de 30 años, otros no. Lo que pasa es que para suavizar la cosa, los llama jóvenes. Los va a convertir en gestores de paz. Y uno se pregunta, ¿cuál es la garantía? La misma garantía que le pide, que le pediríamos en este caso a los guerrilleros del ELN. A propósito, se ha hablado de una tregua contra los integrantes de la fuerza pública, lo que quiere decir que los señores del ELN van a seguir asesinando personas, secuestrando civiles, es decir, la población civil totalmente desamparada. Así está el panorama en Colombia. Si me preguntan a día de hoy, 21 de diciembre, ¿cómo veo a Colombia luego de más? Gustavo Petro llegó el 7 de agosto a la presidencia, lo que quiere decir que lleva unos 4 meses en el poder. ¿Cómo veo a Colombia? La veo con mucha preocupación. Las políticas de Gustavo Petro están llenas de populismo. Hablar de paz total, hablar de acabar con la pobreza. Si a esto le añadimos que alguno de los problemas principales del país deja de mencionarlo, como el tema de los líderes sociales, pues el panorama es incierto. Incierto. En todo caso, como quiera que estamos en Navidad y abundan los buenos deseos, esperamos que Petro corrija y que el futuro de Colombia de cara a 2023 sea lleno de éxitos y mucha prosperidad. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quería finalizar en todo caso con un asunto muy importante, que bueno, ya lo vamos a dejar justamente para el primer sorbo de actualidad. Les invitamos a que sigan con nosotros. En breve estaremos repasando las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración. También estaremos dando cuenta de los segmentos

Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza, Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo, descubre sabores únicos en un lugar mágico, calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla, reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración. Los mensajes, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas a través de redes sociales e internet, junto con el setting coercitivo, son los tipos de ciberviolencias sexuales que más se normalizan en el día a día y que más difíciles son de detectar como violencia entre las mujeres migradas jóvenes, según un estudio elaborado por ASEN. En el informe basado en la investigación y la participación de mujeres jóvenes migrantes y titulado Violencia sexual digital y mujeres jóvenes migradas, se hace un diagnóstico en torno a los tipos de violencia sexuales en el ámbito digital y se abordan los mitos, estereotipos de género y las falsas creencias que sustentan su normalización, así como las posibles estrategias para su prevención. Por otra parte, organizaciones de migrantes llevarán este miércoles al Congreso la ley para una regularización, proyecto de ley, para la regularización extraordinaria de los extranjeros que viven en España y que, según sus cálculos, podrían beneficiar a más de 500.000 personas. Las entidades dan este paso después de haber superado las 500.000 firmas de apoyo que son necesarias para presentar el texto en la Cámara Baja como una iniciativa legislativa popular, es decir, no la lleva ningún partido político. Tras contabilizar y verificar las mismas, llevarlas a la oficina del censo electoral y después a la Cámara Baja, esta tendrá un plazo de 6 meses para debatir su tramitación. Esta ley reclama una regularización extraordinaria de las personas migrantes que residen en España ante la lentitud del proceso ordinario, según han apuntado las organizaciones no gubernamentales que respaldan la iniciativa. Miramos también lo que está pasando al otro lado del Atlántico. La noticia más importante tiene que ver con la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ha suspendido temporalmente la expiración del título 42, una orden sobre salud de el expresidente Donald Trump, que permitía a las autoridades expulsar de forma inmediata a los inmigrantes de las fronteras de Estados Unidos y cuya finalización estaba prevista para el 21 de diciembre, es decir, hoy. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha comunicado en una breve orden la permanencia de la norma, atendiendo así a la petición de los fiscales generales de Texas y otros 18 estados liderados por el Partido Republicano para mantener la norma. Roberts ha dado a la administración de Biden hasta las 5 de la tarde, hora local, para responder a la apelación presentada por los estados republicanos. Son las noticias más importantes que encontramos en materia de inmigración. Como en casa, así está la comida de Restaurante El Mirador Andino. Para su paladar, lo más rico de la cocina ecuatoriana. De lunes a viernes, menú variado, platos a la carta, corvina, chaulafán, ceviche mixto, camarón, menudo con morcilla, encebollado, jaguar locro, hornado y más. Los viernes a partir de las 18 horas, estaremos con las exquisitas tripas asadas al carbón. Restaurante El Mirador Andino, abierto todos los días, excepto el martes por descanso. Calle José Esteve, 37, zona Torrefiel, WhatsApp 633.

Al anunciar su retiro, no queda otra cosa. Una carrera artística llena de éxitos. Entendemos en que con el paso de los años, la salud ya no es la misma, las fuerzas se van agotando. Y yo creo que ha merecido el descanso. Ya le ha aportado mucho a la música universal, a la humanidad, porque en las canciones de Joan Manuel Serrat encontramos mensajes en que de verdad hacen sociedad, llegan a la conciencia. Y le canta también a lugares tan bonitos como el Mediterráneo, que tenemos el placer, precisamente el privilegio de disfrutar. Gracias, Joan Manuel Serrat, por darnos tanto a través de la música. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la tenista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con los temas de interés en los segmentos en nuestro programa. El pleno de la Corporación de Santiago de Compostela, con votos del Grupo Socialista, Compostela Aberta y Bloque Nacionalista Gallego, aprobará una moción que apoya la iniciativa legislativa popular Esenciais, que busca la regularización extraordinaria de los migrantes en España. La moción conjunta presentada por los tres partidos políticos también reconoce el compromiso de Concello de Santiago. Esto está en gallego, ¿no? Estoy leyendo la nota que hoy podemos encontrar en las páginas de El Español. El caso es que en un comunicado, María Rosas, portavoz de Compostela Aberta, explicó que el grupo considera imprescindible llevar a cabo una regularización extraordinaria de personas migrantes en que en la actualidad están condenadas a la explotación laboral y a la desprotección jurídica. Recordemos que esta iniciativa está en línea con el proyecto que hoy se va a presentar en el Congreso de los Diputados. Se van a presentar concretamente unas 500.000 firmas que buscan la regularización de personas en situación irregular. Valga la redundancia. Y ahora damos paso a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Es una mirada a los hechos políticos a escala nacional e internacional. Así tenemos a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del presidente Pedro Sánchez en el día de ayer, y después de que se conociese la resolución del Tribunal Constitucional que paraliza la renovación de los cargos judiciales, algo que no ha gustado a muchos y, en palabras de Pedro Sánchez, responsabiliza al PP de esa crisis institucional y anuncia, eso sí sin concretar, que tomará las medidas precisas. Una quizá que ya se venía barajando dentro de los medios socialistas y de los partidos de izquierda, y que era acudir a Europa. Una Europa que precisamente en el día de ayer se pronunció, y con un mensaje muy claro que dice que deben tener mucho cuidado con las reformas exprés para cambiar los equilibrios en el Poder Judicial. Y asimismo adicionó que deben tener mucho ojo con no acatar las decisiones de los tribunales. Es decir, queda una carta de la baza que tenía el presidente Sánchez para recurrir prácticamente por fuera. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿a qué carta acudirá ahora el presidente Sánchez y el Congreso para tratar de contrarrestar la decisión del Tribunal Constitucional? Y también nos preguntamos, ¿afectará en algo esa decisión de ley que han tomado con la malversación de fondos y la sedición? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Carlo Angulo. Nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy, en el miércoles 21 de diciembre, tenemos que hoy se conmemora el solsticio de invierno. Hoy damos finalmente la bienvenida al invierno, la última etapa, la última temporada del año, por así decirlo, que también será la primera del próximo año 2023, ya que tendremos 3 meses de invierno a partir de hoy hasta el mes de febrero. Entre otro de las conmemoraciones del día de hoy, tenemos que el 21 de diciembre se conoce como el Día del Niño y la Niña con Cáncer, al igual que se conmemora el Día del Gemelo. Entre los aniversarios del día recordamos los cumpleaños del reconocido actor Samuel L. Jackson, quien el día de hoy cumple 74 años de edad, al igual que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, nació un día como hoy hace ya 45 años. Felicidades entonces a los gemelos en su día. A ver si más adelante tenemos la posibilidad de felicitar a nuestras gemelas, las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta a las tendencias en las redes sociales. Pero antes tendremos una entrevista. Ya está por aquí Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días y bueno, feliz miércoles a todas las personas que nos están escuchando. ¿A quién vamos a tener? Vamos a entrevistar hoy a la CEO y fundadora Susana Bocobo, fundadora de la plataforma Bocobo Kids, una plataforma que inspirará a la niñez de todo el mundo. Más adelante estaremos hablando acerca de esa plataforma educativa, creativa e inspiracional. Ya regresamos. Latino FM les desea a todos mil felicidades. Latino FM les desea felices fiestas. ¡Viva la Navidad! ¡Viva! Bar Restaurante El Rincón de Salomé. Platos típicos colombianos a la carta. Menú diario. Tapas españolas y comidas rápidas. Ricas empanadas y arepas. El Rincón de Salomé celebra con nosotros tus fechas especiales. Contamos con 2 salones con el mejor entretenimiento. Mesa de billares, futbolín, dardos y juego del sapo. Además, todos los partidos del Mundial. Avenida del Cid, 176. Entrada a Mislata. El Rincón de Salomé, el sitio donde todos vuelven. Les desea felices fiestas. La

Hombre, hoy en el Café Mañanero estamos desempolvando todo ese repertorio latinoamericano, canciones alusivas a esta linda época que estamos viviendo, la Navidad. Y esta canción se titula Niño Dios. Resulta que en algunas partes de Latinoamérica, quien trae los regalos es el Niño Dios. Y producto de esa tradición nace esta canción. Niño Dios, el gran Joe Arroyo y la verdad. Así avanzamos en el Café Mañanero. Recuerden, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Y ya vamos precisamente con los invitados del día. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero y damos ya la bienvenida a nuestra primera invitada del día. Se trata de Susana Bacobo. Susana, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por tenerme. Y es Susana Bacobo. Hola, Susana. Buenos días, hola, qué honor tenerte por acá, nos encanta tenerte como invitada el día de hoy. Quiero hablar un poco, Jorge, con nuestra fiel audiencia. Sí, ¿cómo conocí? Queríamos llegar, ¿no? Que nos cuente quién es, claro. Susana Bacobo. A Susana yo la conocí en la quinta edición de Valencia Digital Summit. Recordemos que el Café Mañanero estuvo presente, sí, en el evento de emprendimiento e innovación más importante de la comunidad valenciana y por ende uno de los más importantes del país. Y tuve junto con mi colega Carlos Angulo oportunidad de conversar con Susana Bacobo. Me encantó la historia detrás de un personaje que considero que no solamente empodera a las mujeres a través de su ejemplo, sino también a la niñez de todo el mundo. Precisamente hoy estaremos hablando, Jorge, acerca de una plataforma donde la creatividad y la educación son protagonistas, una plataforma que une a la comunidad de storytellers para inspirar a la niñez de todo el mundo. La plataforma está liderada por la invitada del día de hoy, se llama Bacobo Kids, la plataforma, y Susana Bacobo es su CEO. Quiero hablar un poco acerca de la trayectoria de Susana porque creo que es fundamental conocer la trayectoria de nuestra invitada, porque tiene que ver muchísimo también con la misión que hoy cumple a través de Bacobo Kids. Susana actualmente es asesora fiscal senior independiente y profesora asociada en la Universidad Europea de Madrid y la Universidad de Chiller. También ha ocupado cargos académicos en la Universidad Autónoma de Madrid como profesora asociada y como investigadora visitante en la Universidad de Harvard. Eso quiere decir que para Susana el componente de educación es sumamente importante. Hoy o actualmente coordina los hilos de este proyecto Bacobo Kids, un proyecto que trabaja en conjunto con un sinnúmero de profesionales de la creatividad. Susana, bienvenida nuevamente al Café Mañanero. Siento esta introducción tan larga. ¿Cómo estás? ¿Con tu cafecito? ¿Lista? Hombre, por supuesto. Muchísimas gracias de nuevo por tenerme. Es un auténtico placer compartir esta mañana, este cafetito mañanero con toda la audiencia maravillosa que tenéis. Empecemos por conocer detalles de esta plataforma. Sé que te llena de muchísimo orgullo la plataforma Bacobo Kids. ¿Cuál es la misión de este proyecto? La misión fundamental es empoderar a los niños y niñas de todo el mundo, aunque especialmente está pensado para los afrodescendientes, pero no es excluyente absolutamente, claro que no. Y empoderarles para que tengan autoconfianza, para que se sientan cuál es su identidad, que no tengan miedo, que no sean víctimas, ¿no? Y que disfruten, absolutamente, que disfruten. Ahora, la plataforma, tal y como estás comentando, pretende ayudar a niños de todas las razas y orígenes a abrazar su identidad y precisamente su yo interior a través de diferentes tipos de productos, historias, audios, animaciones y más. Ya estaremos hablando a detalle acerca de estos productos. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué es importante valorar y comprender tu identidad desde la etapa infantil o desde la niñez? La etapa infantil, la niñez, es el momento más importante para que seamos adultos sanos y adultos felices y formemos parte de una sociedad también valiente, creativa y que quiera progresar, ¿no? Por eso, dentro de nuestro equipo, que tenemos un equipo maravilloso, hay pues personas especializadas precisamente en esta primera fase de la infancia, ¿no? Y son los que nos han dicho y bueno, hay muchos estudios sobre el tema, ¿no? También nosotros sabemos que todo se crea y sobre todo se fundamenta durante estos primeros años. Y una infancia feliz es un adulto feliz. Y de todas maneras, aunque la infancia sea difícil, siempre es posible mejorar y siempre es posible llegar a ser un adulto feliz, ¿no? Que al final es lo que queremos, transitar por esta vida de la mejor manera posible, ayudando también a los demás. El componente de educación es definitivamente, sin temor a equivocarme, el más importante de este proyecto Bocobo Kids. ¿Cuáles son los pilares comunicacionales de este proyecto? Porque hablamos de una plataforma educativa, creativa, que pretende inspirar a niños y niñas de todo el mundo. Esos componentes comunicacionales son sumamente importantes. Y finalmente, me encantaría que nos dieras, que nos contaras a detalle el proyecto, cómo va a llegar también a esa población meta. ¿Cómo los niños y niñas tendrán oportunidad de acceder a toda esa información que ustedes han venido preparando por mucho tiempo en Bocobo Kids, en esta plataforma? Sí, bueno, hay muchas cosas que se pueden contar de esto, pero lo fundamental es que esta plataforma lo que pretende o lo que hace es educar, pero también divertir. Está basado en todo lo que es la cultura ancestral africana, que al final todos venimos un poco de ahí, ¿no? Y sobre todo está basado en lo que queremos basarlo en 5 pilares fundamentales, que es la mente, el cuerpo, el alma o el espíritu, la nutrición, el comer bien es fundamental, claro, y la prosperidad, el ser capaces de mirar hacia arriba y de ser, de abrazar la abundancia sin tener miedo de quedarnos escasos, ¿no? Entonces, todas estas historias, porque son, es fundamentalmente, como tú has dicho, una plataforma de storytellers, estas historias están enfocadas en esas 5 líneas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo queremos llegar a todo el mundo? Primero, evidentemente, apoyándonos de los medios, y vuelvo a agradeceros esta posibilidad y esta oportunidad de contar lo que estamos haciendo. Y también queremos tener partnerships, acompañantes que nos lleven de la mano con otras personas que son fundamentales. Estamos en conversaciones con Movistar, como saben, es una gran plataforma aquí en todo el mundo, pero en España también. Estamos en conversaciones y queremos iniciar conversaciones con la ONU, con UNICEF. Es decir, estamos viendo todas las posibilidades que se pueden alcanzar. Y como no sé si saben los oyentes, que estamos en el decenio de los afrodescendientes y se está fomentando mucho, dando visibilidad, intentando además que también quitar ese elemento de víctima, ¿no? Porque no somos minorías, somos muchos. Y además estamos muy unidos también con la comunidad latina, por supuesto, ¿no? Somos parte, Susana. Oye, felicitarte por esta iniciativa y quisiera precisamente saber qué pone en valor esta plataforma en la cultura africana, ¿sí? Como para que los niños que crecen aquí, que se forman aquí, que asumen la cultura de aquí, le den importancia y no lo vean como una imposición de los padres. Ah, por supuesto. O sea, que lo que nosotros estamos haciendo son cuentos muy bonitos, muy divertidos. Quiero decir que no es algo ajeno y algo difícil, ¿no? O sea, que educa y entretiene, ¿no? Y lo que pone en valor es la comunidad. Y es algo que tenemos muy claro en la cultura africana y en la cultura latina, ¿no? Casi más en el sur, digamos, del mundo, ¿no? Y es la comunidad, el Ubuntu que se llama también en Swahili, y el que somos uno, todos, con la naturaleza también. ¿Y qué estrategia está empleando la plataforma para contactar con esos niños? Comunidad, estamos haciendo comunidad y con las redes. Tenéis que ver porque está maravilloso, precioso además, nuestro Instagram, Bokobo Kids. Está fantástico, entonces ahí estamos ya contando las historias, viendo cómo podemos hacer, y digo, la estrategia es... ¿Y qué receptividad ha tenido? Ay, muy buena, estamos muy contentos, porque la plataforma ya empezó, y además sin haber hecho prácticamente nada todavía, porque está en sus inicios, ya tenemos alrededor de 200 personas, 200 familias que se han adherido a la plataforma, se van uniendo... estamos viendo como unas 2.500 personas todos los días que suben a la plataforma, que le echan un ojo, y estas son las analíticas de Google que estamos viendo, y digo, sin hacer prácticamente nada, y ahora es cuando empezamos este lanzamiento, estamos viendo que sí, que funciona, y ahora estamos en un momento de expansión pura. Genial. Fantástico. ¿Cuál crees, Susana, que va a ser el impacto a largo plazo en la población afrodescendiente en España? ¿Cuál será el alcance de estas sanciones que se están llevando a cabo? El impacto es difícil medir, pero no es imposible. Y es niños más felices, niños más contentos, niños que no tengan ese rasgo o ese miedo a la discriminación, ¿no? Y es algo que sí que queremos, y que vemos que cuando los niños escuchan las historias, de repente dicen, es posible, somos diversos, somos y podemos estar juntos, si no, y además los niños tienen esa facilidad también, ¿no? Que rápidamente se ponen a jugar unos con otros y les da lo mismo el color, la forma, el estado, nada, no, les da lo mismo todo. Entonces eso hay que mantenerlo. Susana, pero también es el público más difícil, porque los niños son, de hecho, son muy honestos referente a si les gusta o no un cuento. Me enviaste un cuento que me encantó, Los animales de la granja, y esto es importante destacarlo, es una plataforma para la familia. Me enviaste un cuento para darme cuenta cómo funcionaba, ¿no?, la plataforma y el tipo de material que podíamos encontrar, y me encantó cómo de manera tan sencilla, a través de este cuento que me enviaste, Los animales de la granja, que ya está por supuesto en la plataforma, se transmiten valores de diversidad, tolerancia, amistad, además el amor a la naturaleza. Y precisamente mi siguiente pregunta tiene que ver con el público. ¿Qué retos implica crear contenido de este tipo para los niños? Es un reto muy grande, pero también es emocionante, es muy divertido. Yo soy una de las autoras, o sea, yo escribo cuentos para niños y tengo que reconocer, mis hijos ya son mayores, pero a los que yo les enseño mis cuentos son mis sobrinos, que tienen 5 y 11 años, y además cuando me dicen, no me gusta el nombre de esta niña, por ejemplo, o ahora me gusta que se mueva más, o quiero que haya dinosaurios, o esto me ha gustado muchísimo, gracias tía. Entonces ese es, digamos, mi primer, lo que llaman a los escritores el lector cero, que es la primera persona o los primeros que lo ven antes de sacarlo al público, ¿no? Pero los niños son tan agradecidos y es tan fácil, digamos, es tan llena de tanta felicidad, ¿no? Porque no tienen cortapisas, todo es fácil. Puede haber, pues en nuestros cuentos hay animales que hablan, hay muñecos que se mueven, hay peces que se convierten en niños, hay niños que tienen pues sus problemas y que los superan con otros niños. Es decir, tenemos ahí mucha una variedad, y queremos también hacer un llamamiento a todos los storytellers que nos escuchan para que, bueno, nos manden sus proyectos y los vamos viendo, y a ver si pueden subirse a la plataforma también, claro. Gracias, Susana, por ese trabajo que vienes desarrollando, y una vez más felicitarte. Y ya para finalizar, sí quisiera saber, con motivo de esta etapa, esta temporada que estamos viviendo, que tiene que ver también con los niños y que les hace mucha ilusión, quisiera saber si en la plataforma tiene alguna propuesta, alguna programación. Estamos, bueno, hemos hecho a través de las redes el calendario de Adviento. Entonces, todos los días subíamos un cuento diferente y una historia, o invitábamos a que las historias se completen por los niños. Eso se puede ver en nuestro Instagram. 4 semanas, estamos en la última semana ya, evidentemente, de Adviento, y ahí pues se ve pues lo que hemos estado haciendo y cuál es la propuesta que hacemos a los niños, ¿no? También hay una parte del consumismo. Es consumir las cosas que nos hacen felices, las historias nos hacen felices, ¿no? Y hay veces que es mucho más fácil o impacta más el que los padres, las madres estemos con nuestros hijos que pues comprar grandes cosas. Susana, muchísimas gracias por esta entrevista. Rapidísimo, un dato curioso. Susana está de una u otra manera ligada también al periodismo. Su madre, nacida y criada en Guinea Ecuatorial, fue periodista por muchísimos años en España. Así que casi, casi colegas somos, Susana. Muchísimas gracias. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, Bocobo Kids, así se llama la plataforma, ya pueden buscarla en Instagram. Y queremos felicitar a todo el equipo. Sé que es un trabajo arduo el que han venido realizando y se han preparado muy bien para esta temporada navideña, que es una temporada de muchísima ilusión para las familias, pero específicamente y especialmente una temporada de muchísima ilusión para la niñez. Gracias, Susana. Enhorabuena por tu éxito. Muchísimas gracias, y gracias por tenerme, y gracias a los oyentes. Recording stop. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias: pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios: 960-177-925. WhatsApp: 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? Edward Producciones, el Nene Vinto y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda. Jason Jiménez. A mí me gustan las mujeres. Jason Jiménez con el corazón. Este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez. Que quieren criticarme. ¡Jo, jo, jo, jo! En estas fechas llenas de paz y amor, pero sobre todo de compartir. Papá Noel, no seas glotón, comparte una pieza de pollo. Nadie se resiste al delicioso pollo de Alambroster. Y en estas fechas disfruta de natillas, agua panela calientita, buñuelos, también su masa lista para que los prepares en casa. El pan de bono recién hecho. Y no te olvides, reserva tu cena de Navidad. 7 menús

que me ahoga la vida. El café mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos con un apartado muy interesante de nuestro programa. Se trata de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las principales redes sociales? Lo más comentado por los usuarios a esta hora tenemos que está siendo la celebración del equipo argentino a la llegada a su país, una celebración que se salió de control, Jorge. La selección argentina. En distintos videos de la plataforma de Twitter e Instagram podemos disfrutar de diversos videos que son compartidos por los mismos usuarios, en los que se puede ver cómo la celebración se salió de control, videos en los que se muestran a personas tratando de saltar al mismo autobús en donde iban los jugadores camino al obelisco central de Buenos Aires, personas que se caen de los semáforos, de los postes de luz, al igual que muchísimos accidentes. El día de ayer se salió completamente de control la celebración en la que los campeones del mundo iban a presentar la copa en la capital argentina y tuvieron que ser sacados en helicóptero. La celebración se tuvo que cancelar de manera estrepitosa, mientras que entre otra de las tendencias a esta hora tenemos que está siendo comentado el nombre de La Roca luego de que publicase un mensaje en su perfil de Twitter en el que anuncia que se reunió finalmente con la nueva directiva de DC Comics y que los proyectos de Black Adam no están en un futuro próximo. Estimó de que la relación con el nuevo presidente James Gunn es buena, pero que sin embargo entiende que en el nuevo capítulo de DC su nuevo superhéroe no tiene cabida y es por ello que se anuncia que Black Adam no formará parte de DC Comics por lo menos en los momentos más próximos y estiman que pudieran colaborar nuevamente en un futuro. Entre otra de las más comentadas tenemos el nombre de Elon Musk, quien anunció que dejará la directiva de Twitter apenas le sea posible, ya que buscará a una persona encargada y de confianza para poder llevar a cabo esta tarea. Recordemos que Elon, el día antes de la final de la Copa del Mundo, publicó una encuesta, las famosas encuestas de Twitter, preguntando si debía seguir a cargo de la reconocida empresa con dos opciones, sencillamente sí o no, en la que ganó el no y es por ello que va a tener que abandonar el puesto de CEO y estimar a una nueva persona para que sea la directiva de la red social en enero del próximo año. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. En breve estará nuevamente con nosotros compartiendo el personaje del día. Y a continuación, Nicky Cuervo, que anda por la Feria del Disco, nos comparte la siguiente nota. Estamos aquí en el Loco Club. Hoy hemos venido a la Feria del Disco, uno de los eventos importantes para la gente que le gusta y que colecciona la música en vinilo, en acetato. Hoy hemos venido y vamos a dar una vueltica aquí por el sitio y vamos a conversar con algunos de los participantes en esta feria que se celebra aquí en Valencia. Hoy estamos aquí en el Loco Club. Soy uno de los participantes. Me parece que ya son varias ediciones. Yo he hecho, esta es la segunda vez que vengo. Vengo de Girona, de Olot. Yo hago ferias en Cataluña, sobre todo en Valencia, en Madrid, en el norte de Francia. Más que nada un radio hasta la mitad de España. Pero bueno, básicamente vendemos en la tienda y el disco. Yo creo que más que una moda, es que han vuelto a... Parece que se vuelve a comprar. No es una locura la venta de los cómics, pero parece que hay relevo. La gente joven lo aprecia, el poder leer una mincer, poder tocar, poder tener algo, poseer algo. No solo que esté en el aire. Tanto póster, fotos... La excusa del vinilo es más pausada. Te sientas, lo escuchas entero, descubres canciones que con el pasar rápido no las descubrirías. Lo valoras, ya que lo has pagado, quizá le das una oportunidad mejor a escuchar todo un disco. Actualmente las prensadas actuales yo creo que están a un nivel parecido en todos los países. Sí que es verdad que antiguamente las ediciones americanas, canadienses, japonesas, tenían más calidad. Pero bueno, en general, actualmente ya está todo nivelado. Lo que pasa es que es importante, mucha gente habla de la calidad del vinilo, es importante la calidad del equipo de reproducción, porque mucha gente se fija mucho en el disco y luego tiene un giradiscos y una aguja, por algún sitio se escapa. Tiene que estar también bien reproducido. Buena aceptación aquí. buen público. Nos ha estropeado un poco la feria el tema de la final del mundial. La mañana ha sido una locura de gente. Buen ambiente y buenas ventas. Las ediciones nuevas todas están a precios similares. Así que cada feria tiene su producto. Que yo sé que, por ejemplo, en cierta feria tengo que llevar más de ese género, más de otro, porque el público es diferente en cada sitio. Y eso lo ves yendo a la misma feria, yendo varias veces. La primera vez se equivoca siempre, segunda un poco menos, y ya vas y ya. El tipo de público, aquí en Valencia se ha escuchado una música que a lo mejor en otra ciudad no se ha escuchado nada. Tengo una maleta ahí abajo, y aquí en la pared hay algunos. Estos de pared, 20, 350. Disco caro. Sí. Tiene básicamente dos motivos. Una es la rareza y la otra es la calidad. O sea, hay discos raros que la calidad no es buena y no vale nada. Y un disco caro es normalmente porque es muy buen disco y cuesta mucho encontrar. Ese es el motivo. Cuanto claro. más gente lo busca, más caro. Primeras ediciones de grupos que en su momento, cuando salió el disco, no los conocía nadie y luego se han hecho famosos. Entonces, esos discos, los coleccionistas del grupo buscan esas primeras ediciones que hay muy pocos. Busca una maqueta de un grupo ultra famoso cuando aún no eran nadie y eso vale una fortuna. No te creas, o sea, los Beatles no siempre son los tuyos. Beatles es un grupo icónico. Yo tengo discos de Beatles de 10 euros. Okay. Pero también hay discos caros. Los caros, las primeras ediciones inglesas de Parlophone, que son discos que se editaban en Inglaterra, el grupo inglés, pues la gente quiere la fuente de donde mucho disco de Beatles. Hay discos mucho más caros que los de Beatles. Okay. Pero mucho más. Chris, sí. Una maletita pequeñita con EPs, que hay EPs de 500, 600 euros. Bueno, mañana les mostraremos o les compartiremos qué más tiene este hombre ahí en su maleta. Nicky en la Feria del Disco, segunda parte, este jueves, aquí en el Café Mañanero. Ahora el turno es para la abogada Luz Piedraita, ya está por aquí, va a compartir con nosotros una información muy interesante. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Asesoría jurídica en el Café Mañanero. Está con nosotros la abogada Luz Piedraita, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Y estamos culminando un año exitoso precisamente para ella. Han logrado sacar adelante muchos procesos junto, por supuesto, a su hermana Diana. Y es que hoy las felicitamos porque es el Día de las Gemelas. Así que, Luz, un gusto saludarte. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y quiero que hagas extensivo esta felicitación, por supuesto, a tu hermana Diana. Luz, tienes el micrófono apagado. El micrófono apagado, Luz. Ahora sí. Hola, Jorge. Buenos días y muchas gracias. Buenos días a todos los oyentes. Te felicitaba igualmente a tu hermana porque hoy es el Día de las Gemelas. Gracias, no lo sabía, la verdad. Sí. Bueno, le había anticipado a nuestros oyentes de que había una novedad con relación al proceso de solicitud de protección internacional. Y es que muchas veces la Seguridad Social le negaba la posibilidad al solicitante de continuar cotizando. Y quisiera que nos contara concretamente ¿cómo quedan las cosas luego de esta noticia? Gracias, Jorge. Insistentemente, de todos los ámbitos que hemos hecho... Luz, te estamos escuchando mal. ¿Hola? Ahí, sí, ¿ahora te escucha sí? Un poquito mejor. Vale. Bueno, es que donde estoy hago bastante eco, la verdad. Importante saber que es una lucha constante, más de 6 años luchando para que la directiva europea por fin se aplique a España y que España y la Seguridad Social apliquen lo que tienen derecho los visitantes. Sí. Hasta el día de hoy, bueno, hasta hace dos días, importante que sepan los oyentes que quien tenía una solicitud así y se le denegaba, tenía derecho, si interponíamos un recurso de reposición o contencioso administrativo, a seguir trabajando, pero muchísimas administraciones de seguridad social lo denegaban, incluso los años, los meses cotizados, los que los borraban de su vida laboral. Ahora bien, desde el 16 de noviembre ya hay instrucciones para que esto no sea así, pero solo para aquellos trabajadores en los cuales tenemos impulso un recurso de reposición o un contencioso. Y los oyentes que lo sepan, que deben seguir trabajando, pero que si cuando pongan este recurso, si no lo interponen, no van a poder seguir trabajando. Luz, creo que vamos a tener que dejar el asunto para mañana, si es posible, porque hoy el sonido no nos acompaña. El lugar donde te encuentras es de difícil cobertura, o el micrófono está mal, o alguna cosa falla ahí. Esta es una información muy importante, así que vamos a dejarla para este jueves, si es posible, siempre y cuando lo permita tu agenda. Vale, pues lo miro, Jorge, si no es aplicado, ya sería el 10. De acuerdo. Muy bien, la verdad es que hoy el sonido desafortunadamente no es el mejor, no le estamos escuchando prácticamente nada a Luz, a nuestra abogada, y lo que está diciendo es muy importante y muy esperanzador para muchas personas que tienen procesos de solicitud de protección internacional humanitaria. Luz, un fuerte abrazo, feliz día. Una vez más. Bueno, por lo menos ha servido para felicitarla porque hoy es el día de las gemelas. Recording stop. Y Diana Piedraíta, aquí en el Café Mañanero. Avanzamos, ya viene el personaje del día. Carlos Angulo está listo con la carabina, lista para disparar el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Llega el personaje del día en el Café Mañanero y lo hacemos a nombre de Monkeys, ¿no? Monkeys Urban Food, así es, que el día de hoy te ofrece una de las mejores promociones, ya que puedes encontrar la pieza de pollo a un precio inigualable en toda la ciudad de Valencia. Estamos hablando de apenas 1,30. Están escuchando muy bien. Las mejores ofertas, las hamburguesas 2x1, esos son los días martes. Hoy día miércoles, la pieza de pollo a 1,30. El mejor espacio para disfrutarlo consiguen en Monkeys Urban Food en sus distintas sedes, como puede ser Gran Vía Fernando el Católico número 57, al igual que el Carrer de San Anthony 132, esto estamos hablando de la sede de Mislata, y por supuesto el Carrer de Campo Amor número 16. En estas tres partes de la ciudad pueden conseguir a Monkeys Urban Food, al igual que su página web y su catálogo para delivery, todo esto y más con las mejores ofertas y por supuesto el pollo más delicioso de la ciudad de Valencia. Carlos, aprovechamos para aclarar, ¿no? Es verdad que oficialmente, según el Ayuntamiento de Valencia, Carrer, que es calle, ¿no? Exactamente. Es calle. Carrer es en valenciano, que de pronto la gente se vaya a buscar. Que pasa mucho con los turistas al llegar aquí, cuando se ponen confunde, una dirección. Una confusión, claro, una confusión muy grande. Al tener que escribir cuando no sabes en dónde está algo y ponerlo en Google Maps, por ejemplo, si no le escribes, como está, decimos, en valenciano, como está la calle nombrada aquí, no la consigues, a pesar de que sencillamente es la traducción a tu idioma. Con poner calle debería ser suficiente, pero... Sí, es en el propósito que hay ahora en Valencia de este el idioma español. Y en Latinoamérica, carrera es una cosa y calle otra. Entonces, cuando se habla de carrer, aunque es carrera, ya decimos carrera, que sí. Es carrera, bueno, por ahí va la cosa. Se puede generar una confusión, y aquí estamos hablando de una calle. Dirección muy precisa. Calle Campo Amor. Número 16. Número 16. Avenida Gran Vía Fernando el Católico, una avenida, así que no hay problema, ¿no? Exacto, exactamente. Y en Mislata, en la calle San Antonio, número 132. San Antonio, número 132. Correcto. Calle San Antonio 132, Monkeys Urban Food, para disfrutar el pollo broster, sí, el pollo frito, además hamburguesas, gran variedad de hamburguesas, y también costillas barbecue. Debo decirles que este viernes vamos a estar sorteando una invitación a Monkeys Urban Food, así que prepárense porque va a ser muy interesante. Vamos entonces, Carlos Angulo, con el personaje del día. El rey del fútbol ahora también es el rey de Instagram. Estamos hablando de Lionel Messi, quien finalmente tiene un nuevo récord Guinness y se trata de la foto con más me gusta en la historia de Instagram. La nueva foto de Lionel Messi en la que celebra haberse coronado con la selección argentina como campeón del mundo. Esa fotografía que recorrió todas las partes del planeta Tierra, que publicó exactamente horas después de haber ganado el campeonato, se convirtió en la fotografía con más me gusta, más likes en la historia de la red social, destronando a la conocida World Record Egg. Esto fue un reto que se hizo viral hace un par de años, en la que era una cuenta donde había publicado únicamente la fotografía de un huevo, que planteaba convertirse en la fotografía con más me gusta de la historia. Esa fotografía tenía 56 millones de likes desde su momento que fue publicada, pero finalmente fue destronada. Esta fotografía del año 2019 ahora ya no tiene el récord, pues en tiempo real podemos visualizar cómo van los números del nuevo récord de Lionel Messi, y es que la fotografía de Messi con la Copa del Mundo ya tiene el récord, pues supera los 68 millones de me gusta. En este momento tiene 68.590.607 me gustas, coronándose así con un nuevo récord Guinness, un nuevo hito para la historia de Lionel Messi. Gracias, Carlos. A ver si se hace viral también, hombre, la fotografía de el futbolista iraní condenado a muerte, Amir Nas Asadani, sin quitarle ningún mérito a Messi, porque sí se ha hecho virales merecidamente, pero también tenemos ahora la necesidad de viralizar el caso de Amir Nas Asadani, que recordemos está condenado a muerte, a la horca, por defender los derechos de las mujeres. A ver si se hace viral. Esperemos que se sigan llegando los comunicados por parte de las distintas directivas y organismos, en la que piden que se cancele esta injusta decisión por parte del gobierno de Irán y finalmente se logre salvar la vida del jugador. Sí, le pido a cada una de las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, que compartan la información en sus cuentas, en la medida de lo posible, lo coloquen en sus historias. Vamos a visibilizar este caso totalmente injusto, injusto. Es un deportista que ha sido condenado a muerte, y no es que sea una amenaza, es que el régimen iraní ya ha asesinado a otros deportistas. Recientemente ocurrió con un luchador, que por un caso similar, también por defender a las mujeres, por solidarizarse con las mujeres de su país, fue condenado a la horca y ahora es el futbolista. Y esto hay que pararlo de alguna manera. Así que vamos a viralizar el caso de Amir Nas Asadani, así se llama. Continuamos en el Café Mañanero, es el personaje del día, y vamos ahora con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recordemos, un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas, les espera precisamente con un menú especial con motivo de Nochebuena y Nochevieja y hasta Reyes. Restaurante Yacaré. Por cierto, otro año exitoso para este restaurante. Saludo muy especial para Manuel, igualmente para Betty y para todo el personal del restaurante Yacaré. ¡Feliz Navidad! Bien, empezamos Latino Deportes dando cuenta de la celebración. Dice por allá un refrán: el que gana es el que goza, ¿no? El que gana es el que goza. Creo que es una canción, ¿sí?, la que dice eso. Y efectivamente Argentina está celebrando. Yo sé que mucha gente dice que están un poco pesados los argentinos con tanta celebración, pero hay que tener en cuenta que es un título que ha tardado demasiado en regresar, 36 años. Ahora sí, una locura total en Argentina. Dicen, Carlos Angulo, que se pone a andar siguiendo, contando los likes, las cosas. Ya nos estaba hablando acerca de la foto de Leo Messi, viral, que alcanzó el récord en la historia de visualizaciones, que a la avenida Primero de Mayo, allí donde está el famoso obelisco, se acercaron alrededor de unas 4 o 5 millones de personas. Era la celebración de la selección absoluta argentina, llevándole la copa a su público por tercera vez. Esta vez, en esta ocasión, de las manos de Lionel Messi. Desafortunadamente, la caravana no pudo continuar. Era demasiada la gente que había, ¿sí?, y se convirtió en un peligro. Carlos me dice que hubo que sacar a la gente, a los futbolistas, a la selección, en un helicóptero. Una imagen inédita, ¿no? Una imagen inédita, pero fue debido a que durante los videos que se lograron viralizar el día de ayer se pudieron ver imágenes de personas que estaban tratando de saltar al mismo autobús en el que se dirigían los jugadores. Tratando, no, saltaron. Saltaron. Una persona lo logró y otra persona, desgraciadamente, tuvo un accidente grave al saltar del puente. No calculó bien, digamos, que la distancia y que estaba saltando un autobús en movimiento. Una locura. Total, y ¿no?, terminó en el pavimento provocando graves daños. No solo fue esta persona, una de las personas que tuvo diversos accidentes, ya que hay videos de personas subidas a semáforos, postes de luz, que también justamente no aguantan el peso, terminan cayendo y desplomándose. Y debido a esta falta de control y de organización fue que se tuvo que terminar cancelando la celebración. Previo a que los jugadores pudieran siquiera llegar al obelisco de Buenos Aires, hubo que sacarlos en helicóptero por su propia seguridad y, por supuesto, cancelar la celebración, que en este momento se encuentra post puesta, que lo que se espera es que el día de hoy o de mañana, una vez que el gobierno asuma una organización, digamos, más cautelosa, se pueda finalmente hacer la presentación que todo el mundo espera, con bombos y platillos, en uno de los lugares más icónicos de la capital argentina. Bueno, así terminó entonces la celebración de la obtención de la Copa del Mundo por parte de la selección argentina. Una vez más, y a pesar de estos desmanes en las celebraciones, estas locuras, estos excesos, felicidades a Argentina y en especial a su selección y, cómo no, una vez más, a su gran líder, Lionel Messi. Y no nos podemos olvidar de Scaloni, ¿no? Porque Scaloni era quien secundaba a Lionel Messi cuando descendió del avión. Carlos, tú estuviste viendo todo eso, ¿no? No te perdiste nada. Iba Messi, ¿quién más? Detrás, ¿quién le quiere ese señor de gafa que le iba acompañando? Ah, Domínguez, el presidente de la Conmebol. Exactamente. El presidente de la federación que se encarga de la Copa América, de la organización de la Copa América, fue el que bajó, sí, junto con el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, quien nos mantuvo acostumbrados a su templante serio y en ningún momento muy emotivo, en exceso. Scaloni es un tipo, digamos que muy sobrio. Controlado, sí, sí. Pero que aún así se mantiene muy alegre ante la situación. Hombre, porque no es para menos. Uno de los detalles que la gente más notó es que utilizó la camiseta con la que él se coronó subcampeón, campeón sub-21 en el año 97, la misma camiseta de la selección argentina que pudo portar en esa oportunidad de esa selección que estaba a cargo del maestro Pekerman. En 1997, sí, se coronó campeona de sub-21, fue la misma camiseta con la que Scaloni se bajó del avión. Fantástico, Scaloni. Un entrenador joven, ¿no? Tengo entendido que tiene 44 años. Un entrenador joven sin muchísima experiencia. Uno de los datos más polémicos es que al momento de tomar el cargo como director técnico, nadie quería hacerse cargo de una selección que venía a perder dos Copa Américas de forma consecutiva. Al Scaloni estar a cargo de la selección, una de las últimas declaraciones del polémico Diego Armando Maradona era de que no confiaba en este hombre para nada al estar a cargo de la selección, estableciendo que Scaloni no era bueno ni siquiera para dirigir el tráfico. Sí. Y es que cuando se busca un técnico para una selección de prestigio, generalmente se busca un técnico laureado, con muchos títulos, con mucha experiencia. Y Scaloni nos ha demostrado en este mundial que los novatos también pueden. Yo creo que fue justamente esa falta de presión en la que pudo crear una selección con muchísima confianza, una generación de relevo, y que sinceramente esa confianza que dio en los jugadores y la misma poca presión que podían tener al momento de no ganar un nuevo título, porque ya venían de muchas finales perdidas, fue lo que ocasionó justamente esta confianza en los mismos jugadores para poder vencer. De que recordemos que en año y medio Scaloni logró ganar la Copa América, la finalísima junto a Italia, y el Mundial de Fútbol. Así es. Fantástico. Bien, la actualidad no solamente vive de la celebración de la selección argentina, también tenemos Copa del Rey en España, ha regresado el fútbol. Hemos tenido una jornada de Copa del Rey y Adolfo Jiménez del Río ha estado atento, haciéndole seguimiento a los marcadores, independientemente si son equipos de tercera, segunda división. Así se vive el fútbol en España. Así marcha la Copa del Rey, que entre otras cosas continúa hoy la programación. Se cerró el capítulo del Mundial de Qatar con precisamente un impresionante recibimiento en Buenos Aires, Argentina, de su selección, y en donde encumbró a uno de sus grandes jugadores, a Leo Messi, por encima del mismísimo Diego Armando Maradona. Pero aquí en España, los aficionados ya han vuelto los ojos a su fútbol español. Y es que precisamente en el día de ayer arrancó la segunda ronda de la Copa del Rey, y en donde quizá no hemos visto grandes sorpresas, ya que el Elche de primera división venció al Guadalajara 0-3. El Getafe hizo lo mismo con el diocesano, venciéndolo 0-2. El Gigüelo cayó ante el Villarreal 1-2. Durísimo partido tuvo el Villarreal ante el aguerrido Gijuelo. El Real Unión cayó ante el Mallorca 0-1. El Sestao River cayó ante el Athletic de Bilbao 0-1. El Atlético Paso perdió ante el Español 0-1. El Mérida y el Alavés se enfrentarán en el día de hoy a las 7 de la tarde, pero a la misma hora, a las 7 de la tarde, tendremos el partido en el Ciudad de Valencia, aquí en Valencia, donde el Levante se enfrenta a la Andorra, y a esa misma hora se enfrentará el Eibar al Ibiza, el Sporting de Gijón al Numancia, el Rayo Vallecano de Radamel Falcao al Saguntino, y ya a las 9 de la noche el Pontevedra al Tenerife, el Arenas al Valladolid, el Arnedo al Osasuna, el Juventud Torremolinos al Sevilla, el Ceuta al Ibiza, la Real Sociedad al Coria, 9 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información de la Copa del Rey. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10, el Café Mañanero, y sobre el final, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert y este servidor Jorge Rivera. Toda nuestra gratitud por la atención prestada en el día de hoy y durante todo el año. Por eso les invitamos a que sigan con nosotros. Tenemos más. Apenas terminamos el Café Mañanero, inmediatamente empezamos a preparar al del día siguiente. Sí. Así que están todos cordialmente invitados. Y además, felices fiestas. 86-82. El Taco Charro. Ahora en Valencia, el Taco Charro. Auténtica gastronomía mexicana. Variedad de tacos, burritos, flautas. Y para brindar en tus buenos momentos, una margarita. Además, cervezas, tequila y muchas bebidas mexicanas. El Taco Charro. Calle Fray J. Rodríguez, 19. Frente al Hospital Doctor PC. Domicilios 617-8986-82. El Taco Charro. El Taco Charro. ¡Cocharro! ¡A lo mero mexicano! ¿Te apetece salir con tus colegas a un lugar donde fusionen la cocina española con la venezolana? ¡Me encantaría! El Mesón de los Pedros es el restaurante. Además, hay una rocola donde eliges tu música. No solo puedes ir a comer, sino que también puedes beber. Instagram, @elmesón.lp. Ubicado en la calle Poeta Masi Ross 58. Y si te llamas Pedro, la primera